primero. De gloria y en Laredo y pesquería lo tengo aquí en mi memoria, en una tercia corría y se llevó la victoria. Siempre ha de llegar primero.